Buenos días, Radio Mula. Hoy, día miércoles, tenemos un programa de debate cultural, en donde realizaremos una importante entrevista al vocero del Consejo de Profesores, que esperamos que aclare sus dudas y responda a nuestras críticas. Pero antes, comenzaremos con su tema loco acerca de la educación. Así que, escuchen. Después de escuchar este demon de Pink Floyd, clásico de los 80, retomamos la transmisión para saludar cordialmente a nuestro invitado de hoy, al señor Carlos Castro, el vocero del Consejo de Profesores, que hoy ejerce en el destacado Colegio Cumbres. Con ustedes, Ricardo Pérez. Buenos días, profesores. Es un agrado tenerlos en esta sección para que puedan contestar alguna duda respecto a la educación. Partiendo con esto, ¿por qué se dice que se aprende de caídas de palos y no de clases? Primero que todo, decir que estoy muy agradecido de estar en este programa, de tanto prestigio, ¿no? Y bueno, contestando a su pregunta, pienso que el modelo educativo está sustentado para pensar en acabar con esta frase, pero conllevándola a eso. Ya. También me gustaría saber por qué en los colegios específicamente se generan problemas tan graves como son la depresión, el bullying, etc. Pienso que eso es un problema social, ¿no? Y por ende los jóvenes y los niños que asisten diariamente a los colegios, el diario vivir genera conflicto y por ende mafias internas, lo que genera finalmente los puntos que usted nombró. ¿Por qué los colegios que son técnicos, que tienen proyección a la universidad y poseen un científico humanista, poseen ramos que no deberían, como los humanistas tienen biología, química, o los científicos filosofía? Estamos de acuerdo en que quizás no debería ser así, pero el ministerio tiene como primer orden y como modelo a seguir un alumno que sea capaz de desenvolverse en cualquier ámbito, y si queremos valorar y educar a jóvenes ilustrados, tienen que saber tanto biología o filosofía, en el caso de los científicos. Bueno, para finalizar con la entrevista a nuestro intelectual profesor, quería saber si es necesario que a los alumnos de cuarto medio los tengan amarrados hasta los últimos días con pruebas, con exámenes, con pruebas coeficiente 2, en vez de prepararlos mejor para la PSU. Bueno, eso va en cada colegio, ya que van a haber los intereses personales de cada dueño de colegio, llámese intereses financieros o lucro, independiente sea cuál el motivo. Eso va a ser de cada colegio en particular, ya que al ministerio no le comprende eso. Además, que se supone que cada alumno de cuarto medio ya está preparado para dar la PSU. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto compartir esta entrevista cultural con usted, profesor, y darle las gracias por estar con nosotros. Ahora. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a esta radio, y yo feliz vengo cuando quieran a responder sus dudas con eficacia y certeza. Bueno, ahora lo voy a dejar con el conductor Cristóbal Titino Ramírez. Bueno, después de esta impactante entrevista con nuestro representante del Consejo de Profesores y sus certeras respuestas, que espero que le hayan aclarado muchas dudas, nos vamos a ir con este tema del rock chileno de los Bugs. Demasiado bien mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste al amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sanaste. pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más, y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará. Mañana habrá promesas en mi puerta para ti. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Que escoger un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nada de espalda, a ti también te sienta demasiado bien. Bueno, después de escuchar este temazo de los Bunkers, del rock chileno, vamos a girar un poco en torno a la conversación surgida con nuestro profesor sobre qué pareció la entrevista. ¿Qué nos podrías opinar, Carlos Castro? Bueno, primero que nada quiero destacar que quedé impresionado con la argumentación que me llegó sobre el profesor, debido a que no me contestó nada. Bueno, eso es lo que todos pudimos observar. ¿Qué más nos podrías tú acotar? Que la mayoría de los profesores de esta calidad no está capacitado para enseñar. Bueno, sí, la educación chilena está muy pésima aquí en Chile. Bueno, pero antes que nada queremos recordar al público que usted puede opinar marcando el número que usted ya sabe, así que nada, esperamos sus llamados. Bueno, aquí recibimos un llamado, ¿eh? ¿Aló? Aló, sí, hola, yo quería hablar sobre el... Oye, alto, lo dije, profesor, ¿quién era? O sea, ¿de qué colegio era ese profesor? Era del Cumbre ese profesor. Uy, sí, el mejor colegio de Chile, con esos profesores, se pasaron. Igual, como que dijo nada el profesor ese, como que ni un lío, ¿sí o no? ¿Qué opina de usted? Bueno, básico, ¿qué le quedan a los colegios municipalizados si esos colegios son así? Bueno, ¿qué se le hace? Muchas gracias por eso. Ya, gracias. Oye, ¿puedo mandar un saludo, no? Ya, apúrate. Un saludo para toda mi familia y bueno, para los que me conocen. Oye, ¿puedo venir un tema? Ya, ¿cuál tema? Wish You Were Here de Pink Floyd, porfa, te vas más salón. Ya ahí veremos. Ya. Bueno, continuando con nuestro tema, vamos antes a pedido del público esta canción de los Pink Floyd. Que... Ah, pero un momento, está entrando otra llamada. Quiero. Sí. Aló, sí. Hola, ¿cómo andás, pibe? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también aquí escuchando a ustedes. ¿Y usted de dónde es? No, yo soy argentino, viste, que estoy viviendo en este país. ¿Un argentino hablándolo? Qué buena. Sí, buena. Quería comentar su calidad de educación. Bueno, este, mi país, la educación es muy lejos de la realidad, ¿no? Pero bueno, es chiste, ¿no? Como el profesor es, sí, de tan mala calidad, ¿no? Y sobre todo si es el representante de los profesores, ¿qué podemos decir? Claro, sí. Bueno, es diferente la educación aquí que allá. Sí, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No, oye, déjame felicitarlo por su programa, ¿viste? Muchas gracias. Bueno, mejor programa de Chile. Sí, obvio, estamos enfocados al público, así que muchas gracias por su opinión. Sí, viste, gracias, no, gracias a usted, Estado, cuídense. Ya, muchas gracias. Continúa nomás. Bueno, atención al público, iremos con el tema Wish You Were Here de Pink Floyd, que significa deseo que estés aquí, para ustedes. Espero que lo disfruten. Thank you.